que el turismo es generador de riqueza, a nadie se le pasa por alto. Por ello, desde las instituciones se apuesta por conseguir que sea uno de los principales recursos económicos, algo que ya lo es, por ejemplo, en Andalucía y especialmente en Cádiz. El domingo se celebra el Día Internacional del Turismo y si bien hace más de 3 décadas que se conmemora por las Naciones Unidas, es en este tiempo cuando cobra sentido para muchos ciudadanos. Con datos, el turismo representa el 9% del Producto Interior Bruto mundial, genera 1 de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo. Está ampliamente reconocido además por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. Hoy aprovechamos la proximidad de esta efeméride para hablar con uno de los principales protagonistas cuando hablamos de instituciones y de turismo en la provincia de Cádiz. Lo cierto es que vamos a conversar durante los próximos minutos con la recién nombrada delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma Zambrana, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedios Palma, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el turismo es generador de riqueza y es un elemento importantísimo para toda Andalucía y principalmente para la provincia de Cádiz. Así que, bueno, pues trabajo importante, ¿no?, el que se tiene que desarrollar también por parte de la Delegación de Turismo. Efectivamente, tenemos en nuestras manos uno de los asuntos que más nos acercan al empleo, visto los momentos que nos corren. Tenemos, digamos, que una nueva etapa en la política turística también, porque hay un nuevo marco de actuación con una visión muy transversal, integral, para gestionar lo público, y también tenemos un proceso participativo y de consenso con todo el sector turístico en la provincia que va a hacer que, digamos, que tengamos más posibilidades a la hora de resolver los problemas. Tenemos por delante una importantísima tarea en este nuevo gobierno, como bien dice, recién llegados todos a esta casa. En la provincia, bueno, al igual que en el resto de Andalucía, por los objetivos en materia turística ha sido apostar por la consolidación de la comunidad de Andalucía como un destino de excelencia. Somos privilegiados y tenemos una comunidad autónoma exquisita. Tenemos que desarrollar actuaciones que generen creación de empleo estable y de calidad y que tengan que ver directamente con el turismo. Hace pues unos meses, ¿no?, en la anterior legislatura, en realidad el anterior consejero de turismo decía que en el mercado nacional somos líderes en Andalucía en cuanto a turistas españoles que vienen a visitar nuestra comunidad, pero se busca aumentar la cuota de turismo internacional para nuestra comunidad, especialmente por ejemplo el alemán o el escandinavo. Yo imagino que esta va a ser una línea de trabajo importante, ¿no?, para la Delegación de Turismo también. Exactamente, ciertamente estamos haciendo justo ahora esto, se están abriendo nuevas líneas de mercados, de mercados emergentes, ya el consejero está haciendo una apuesta importante por llegar a mercados que parece que habían bajado, como era el mercado ruso. Se está apostando por aparecer en toda la oferta de turismo aeroportuario que pueda llegar a la provincia y por llegar a esos nuevos destinos, a esos lugares lejanos que van a optar atraer a sus viajeros hasta nuestra localidad. Ese va a ser otro de los aspectos fundamentales en la estrategia. Superar también las barreras nacionales, por supuesto. España es el tercer receptor de turistas del mundo, de turistas internacionales, es el tercero y es el segundo en ingresos turísticos. Está claro que somos una potencia indiscutible, que Andalucía se lleva aquí la palma en estos datos y que, como bien dice, la contribución del turismo a la economía mundial es importante, y en Andalucía, pues eso, estamos llegando a casi más de un 13% dentro del Producto Interior Bruto. Ha sido un sector clave durante la crisis económica, también lo podemos decir, y su estabilidad ha contribuido a suavizar esa pérdida de empleo. Lo cierto es que todo el mundo puede pensar que el turismo de sol y playa casi que se vende solo, ¿no? Aunque no es así, ¿no? Pero en realidad sí que se piensa que ese turismo de sol y playa, que es el que se puede ofertar en la zona de la provincia principalmente, se vende solo. Pero cada vez más el turismo rural, que es el que nos interesa a nosotros aquí en la comarca de la sierra, especialmente en Ubrique, está en auge, ¿no? Durante estos últimos tiempos estamos viendo pues cómo aumenta o nace, ¿no?, casi más bien ese turismo rural en la Sierra de Cádiz. Y también ese, imagino que es otro reto, ¿no?, para la delegada de turismo en la provincia, pues promover el turismo rural. Obviamente, yo he nacido albera de la Sierra de Cádiz. Tenemos una sierra que además tenemos paisaje, tenemos gastronomía, tenemos patrimonio, un patrimonio riquísimo. Tenemos un turismo deportivo diverso, por tierra, por cielo y por aire, con nuestros pantanos y embalses. Tenemos parques naturales, en la sierra hay fiestas y tradiciones, tenemos molinos, vías verdes, una vía verde excepcional con 3 premios europeos. Tenemos una artesanía que, bueno, tiene Urique ahí como con un sello de la piel magnífico a nivel mundial. Es decir, tenemos todos los ingredientes fundamentales para que la sierra surja, se desarrolle como otro destino turístico de calidad. Hay que superar los localismos, los individualismos, trabajar en grupo. No se trata de competir entre nosotros dentro de la provincia, sino de concentrar más bien todas nuestras fuerzas para diferenciarnos de otros destinos nacionales, ¿no? Tenemos que conseguir también que nuestra sierra se posicione, que dentro de la provincia de Cádiz, que hay un turismo, como bien dices, y volvemos a repetir, exquisito en cuanto a costa se refiere, el turismo de interior pues está pegando muy fuerte, porque tenemos esos ingredientes básicos para ofrecer una joya dentro de lo que es el turismo rural. Se vende sobre todo naturaleza, se vende paisaje, se vende cultura, patrimonio, pero también principalmente en nuestro entorno, especialmente en nuestra localidad, pues el turismo está muy vinculado a lo que es la parte comercial, y ese es otro enfoque que se le suele dar, ¿no? Porque los turistas vienen buscando, especialmente el internacional, centros comerciales abiertos en un entorno en el que puedan pasear, recorrer, visitar, algo con una singularidad propia, ¿no? Y en ese sentido, pues Urique sí que puede ofrecer, ¿no? Por el tema del sector de la piel, y por ahí además creo que también van a ir las líneas de trabajo en nuestra localidad dentro del ámbito turístico. Sí, nosotros ya estamos preparando algunas iniciativas que van a tener también que ver con la sierra, que estamos en creando esas iniciativas que tendrán que ver también con los sectores a los que haces alusión, porque estamos hablando también de ese turismo industrial. El turista también, el viajero cuando llega a la localidad, quiere saber de qué vive esa localidad. Y ese turismo industrial, que está también tan de moda, pasa pues por esa artesanía local, esa industria local, que genera empleo y que genera riqueza, porque además el turista cuando visita un destino lo hace acompañado por la familia, por la pareja, y llega directamente, digamos que hay una parte del turismo en consumible que hace que esta industria se refuerce. Y hay turistas, hay un viajero también que va buscando también ese producto al lugar donde acude, como es el caso, por ejemplo, de Urique y de tantos otros lugares también en la sierra. Uh-huh. Yo sé que están desembarcando ahora todos los delegados territoriales, ¿no? En este caso la provincia, sí, de Cádiz. Es complicado hablar por iniciativa, por actuaciones, por propuestas que se vayan a poner en marcha en el futuro, porque imagino que todo esto se está estudiando ahora o se está proyectando en cualquier caso, pero sí que desde la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte, pues no sé si le pregunto por ese tema, ¿no? Proyectos de futuro en los que se vaya a invertir y que puedan afectar al turismo rural, al turismo de la sierra y en particular a nuestra localidad. No sé si es un poco precipitado, pero es una pregunta un poco complicada también. Sí. Bueno, sí, tal vez estamos ahora efectivamente sentando las bases del trabajo, porque estamos recién llegados todos, también los equipos técnicos que estaban de vacaciones, y estamos sentando las bases del trabajo, pero el panorama es muy halagüeño en cuanto que estamos trabajando en unas iniciativas turísticas importantes que van a referenciar el marco andaluz como base, y estamos trabajando, por supuesto, en iniciativas de turismo sostenible. Y en cuanto que empiece 2006, probablemente pongamos en marcha el resto de iniciativas que van a servir para que los ayuntamientos, las mancomunidades, que pongan en valor su recurso. En 2016 saldrán las líneas de turismo sostenible, saldrán los micropatrocinios para turismo y también para deporte, y saldrá un poco el marco referencial económico donde nos tenemos que mover. Y ahí, por supuesto, está la sierra como otro de los territorios importantes y con valor dentro de la provincia. Vamos a tener un presupuesto, esperemos que bueno, estamos ahora también trabajando en ello para 2016. Todos sabemos, Susana Díaz, la presidenta, así lo hizo también notar al respecto, todos sabemos que el turismo es el motor económico en nuestra zona y en ello estamos. Y también es verdad que estamos pues haciendo Muy, muy pronto es probable que tengamos algo muy concreto que tenga que ver también con la localidad. Todavía no pudiera adelantar, pero bueno, está bien que me lo preguntes. En cuanto que lo tengamos, voy a ser los primeros en saberlo. Bueno, pues se está trabajando en cualquier caso, ¿no? En toda esa reto, ¿no?, que se van a afrontar de cara a estos años para promover el turismo en la zona de la provincia de Cádiz y lo que nos interesa a nosotros especialmente aquí en la comarca de Ubrique. Sí que hemos hablado sobre todo de turismo como generador de riqueza, que es importantísimo, por supuesto, y es lo que nos ha mantenido en estos momentos de crisis económica, pero también hay que hablar de la otra parte que tiene el turismo, que se destaca por parte de Naciones Unidas, y es que, bueno, pues es un elemento también promotor de la cultura y sobre todo de intercambio de identidades nacionales, ¿no? Cuando hablamos del turismo internacional, algo que ahora con eso de la identidad nacional está muy, muy de los medios de comunicación y demás, bueno, pues ese turismo también sirve para reconocer, ¿no?, esas identidades de cada uno y para intercambiar pues sentimientos culturales y de todos los aspectos, ¿no?, en ese sentido. Y ese es un elemento pues importante también, ¿no?, para todas las naciones en general y bueno, pues especialmente para la nuestra, que somos, pues en este caso, quien recibimos los anfitriones a todas esas visitas turísticas. El turismo cultural es otra de las líneas que hay por desarrollar. Yo creo además que en el tema del turismo hay todavía mucho por hacer y estamos empezando a crecer. Tenemos que hacerlo de un modo controlado y ordenado, ¿no?, para que ese turismo no se nos vuelva en contra, para que sea un turismo amable, para que sepamos ofertar a los viajeros lo mejor de nosotros y también compatibilizarlo con nuestra cotidianidad, con nuestras vidas, uh-huh, con nuestros municipios, con nuestros entornos. Y ahí el turismo cultural va a decir mucho. ¿Por qué? Porque la industria cultural generalmente es local. Por tanto, esto genera una riqueza importante en el sector creativo local, en lo que son las empresas emergentes relacionadas con ese turismo cultural, que hasta ahora pues había habido algo, pero que es el momento, yo creo también que es el momento de consolidación de esta industria cultural ligada directamente al turismo. Efectivamente, es cómo nos mostramos al mundo, cómo les contamos cómo somos, cuál es nuestra historia. Bueno, ya estamos teniendo muchísimas recreaciones en la provincia, en concreto en la sierra, de momentos históricos que hacen que el viajero cuando acuda a ellos viva de un modo muy hermoso y muy directo qué ocurría en estos lugares, que ha traído la historia a estos lugares. Se trata de dinamizar todo lo que es el patrimonio histórico a través de la actividad cultural y mostrar así nuestra cultura. Es decir, aquí se nos abre todo un panorama muy interesante que va, yo creo, que a nacer y se va a asentar en la estructura local, en cada una de las localidades. Está bien que trabajemos también de un modo coordinado, está bien que trabajemos como territorio, pero las industrias tienen que surgir, obviamente, en las localidades para generar riqueza en ellas. Claro, no, de hecho, bueno, pues no es fortuito el que se haya la estructura de gobierno hecho coincidir pues conjuntamente las carteras de cultura, turismo y deporte, ¿no?, en este caso, porque va todo unido en cierto modo, ¿no? Sí, realmente, bueno, es que además el deporte es otra de las áreas que aporta al Producto Interior Bruto un considerable repunte y genera además muchísimo empleo. Hay un liderazgo nacional también importante. Teníamos que casar, es decir, teníamos que ampliar el concepto tradicional del deporte, más allá de lo que es el fenómeno mediático, y cuánto turismo deportivo tenemos en esta provincia, que hay de todo, hay vuelvo a repetir, hay aire, hay mar, hay tierra, tenemos unos parajes preciosos donde está el turismo de alto riesgo, lo que es el deporte de alto riesgo, perdón, y claro, la oferta al respecto, tenemos que hacer que el deporte, una pretensión por parte de un claro objetivo, mejor diría, uh-huh, por parte de la Consejería en materia de deporte, es apoyar el deporte en casa, apoyar el deporte, no solamente la práctica deportiva, que por supuesto estamos ahí, sino incidir directamente en lo que el deporte nos va a aportar a niveles de valores y de salud. Y esto llega también esto trae también un marcado, uh-huh, carácter turístico, porque hay mucho viajero que llega hasta aquí buscando campo de golf, buscando vías verdes, buscando senderismo, buscando parapente, buscando en fin, buscando mar, por supuesto, y turismo aeronáutico. En fin, creo que se nos mezclar, haber tenido el acierto de ubicar en la consejería a turismo y a deporte nos va a hacer trabajar coordinadamente y nos va a hacer generar productos que sirvan a ambas áreas. Claro, pues se va a trabajar de esa manera, relacionando, ¿no?, unos asuntos con otros para que coincidan, ¿no?, en este sentido, y se saque el mayor partido posible. ¿Cómo se celebra el Día Internacional del Turismo en la provincia de Cádiz este domingo, el 27 de septiembre, como decíamos, cuando se conmemora esta efeméride? Y bueno, no sé si algún tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar por parte de la delegación, que se sume quizás a cualquier otro tipo de actividad que se vaya a promover en la provincia, ¿qué se hace para celebrar el día? Bueno, pues la verdad es que en la provincia hay actividades de todo tipo. Son los ayuntamientos también, las entidades locales, las que están organizando concretamente sus días. Sí. Tengo conocimiento de muchísimos programas específicos que hay creados no solo para el domingo, sino también para el fin de semana, como el caso de San Fernando, San Lucas, de propio Cádiz, municipios incluso en la Sierra, Jerez, y la Diputación de Cádiz, que también llevará a cabo su trabajo. Y nosotros desde la Junta de Andalucía pues tendrá lugar también la entrega de los premios de turismo andaluz, que aunque este año no tenemos nada en la provincia, pero llevaremos a cabo una cita institucional, por supuesto, de puesta en valor del turismo, para premiar pues todas las organizaciones que dentro de las personas, organizaciones y empresas que dentro de nuestra comunidad son merecedoras de este premio, y será en Sevilla este próximo viernes a las 8:30 p.m, donde la Junta de Andalucía conmemora este evento. Pues son las actividades, y bueno, pues aquí también en Ubrique hay iniciativas de las que vamos a dar cuenta nosotros aquí en Radio Ubrique, de todas esas actividades que se van a desarrollar para conmemorar este Día Internacional del Turismo, que ya saben, se celebra este domingo 27 de septiembre. Para conmemorarlo, pues hemos querido también conocer ese trabajo que se está llevando a cabo a nivel provincial con la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma Zambrana, que nos ha acompañado en la mañana de hoy y a la que le agradecemos muchísimo el que nos haya atendido. Ha atendido los micrófonos de Radio Brique. Remedios Palma, no sé si quiere comentar alguna otra cuestión más antes de marcharnos, y si no, pues nosotros, como decíamos, le agradecemos el que nos haya atendido. Un saludo para toda la sierra, para todos vosotros. Creo que hacéis una buena labor haciendo esta difusión como medio de comunicación. Un saludo a toda la sierra, que el fin de semana venga bonito y que a todos podamos apostar por el turismo, que eso será símbolo de riqueza también en nuestro pueblo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.